Irola kalean saioari hasiera emango diogu. Aquí da comienzo Irola kalean. Tailerretan, prentzaurrekoetan, hitzaldietan eta barretan jasotako kaleko hitzak. Las voces de la calle recogidas a través de charlas, talleres, ruedas de prensa. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que... Egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a presentar el libro de Agustín Zelaieta, Euskadi S.A., el fin corrupto del PNV. Austar es un periodista y criminólogo, autor de varios libros relacionados con el tema de la corrupción aquí en el marco de Euskal Herria. Bueno, y en este libro clarifica el enfoque de las fontanerías del PNV conectadas con empresas vinculadas a casos de corrupción, muchos mediáticos y muchos bastante conocidos por todos y todas, ¿no? Y sobre todo lo que incide, o desde mi punto de vista, lo que he percibido yo en la lectura del libro, es un poco desmitificar el oasis vasco como exento de corrupción. Y bueno, y os dejo con él, que os dará mejor información que la que pueda dar yo. Y muchas gracias. Nisker, pues tenéis, racha de on. Guardión. Eta badakite aukera zela zaila zela gaur. Niri buruko minak entzutea edo ondartzara joatea. Orduan ba etorri zaretenei esker anitz, eh? Bueno, gazteleraz dagoenaren aitzakiarekin gazteleraz azalpena emango dut, eh? Gero euskerara bueltatu gintezke. Bueno, voy a hacerlo rapidito porque aquí nos vamos a asfixiar rápidamente y empezar con que el libro contiene cinco ideas fuerza, principalmente son cinco ideas fuerza las que vais a encontrar en el libro. La primera idea fuerza en la que desarrollo la primera parte del libro es la existencia del registro judicial sobre la corrupción en Euskadi. Hay registros judiciales, hasta ahora no lo sabía, y ahora mismo pues estamos en capacidad de cuantificar y cualificar la corrupción del PNV, es decir, podemos ver cuántos números supone, cuál es la cantidad de la corrupción del PNV en procesos judiciales y cuál es la calidad de esa corrupción. También se puede establecer a través de ese baremo jurídico, ¿no? De esas estadísticas jurídicas que hasta ahora no existían. Entonces, está claro que hay un iceberg de la corrupción que tiene una puntita, que tiene un registro jurídico, y de eso pues hablaremos durante el día de hoy. La segunda parte, la segunda idea fuerza, está correlacionada con la primera. Como criminólogo me tocaba observar si las herramientas para aflorar ese iceberg de la corrupción en Euskadi son herramientas buenas. Es decir, si ese iceberg responde a que efectivamente hay un gran empeño en descubrir la corrupción en Euskadi, hay buenas herramientas para investigar la corrupción en Euskadi y hay independencia judicial, policial, etcétera, etcétera, de las investigaciones sobre corrupción en Euskadi. Es decir, lo que había que evaluar era si ese registro judicial se corresponde a la realidad de la corrupción en Euskadi o realmente las herramientas para investigar la corrupción, para aflorar ese iceberg de la corrupción, son herramientas precarias, son herramientas contaminadas por la corrupción, manchadas, la lupa de la corrupción está manchada por corrupción, incluso el mango de la lupa que investiga la corrupción está controlado políticamente, etcétera, etcétera. Entonces, esa correlación entre las dos ideas fuerzas existe, ¿no? Según qué herramientas tengamos para aflorar la corrupción, pues la corrupción será X o Y. Y la tercera idea fuerza del libro es la idea que empalma con los siguientes, con las siguientes ideas fuerza, es un poco explicaros la fórmula secreta del PNV. Ya conocéis el logotipo del PNV, que es muy parecido a la Pepsi. La Pepsi tiene su fórmula secreta y el PNV también tiene su fórmula secreta, una fórmula que es un secreto mejor guardado que el misterio de Fátima, y no solo para la ciudadanía, para la opinión pública, sino incluso para el Tribunal de Cuentas, ¿no? Entonces, de esa tercera idea también hablaremos hoy. Y luego hay otras tres ideas fuerzas que van unidas a los tres primeros grupos de las ideas, que es observar si tenemos esperanza, si puede haber a un empresario que ponga la X de la corrupción en Euskadi, igual que se ha hecho en Valencia. En Valencia ha habido un empresario, el famoso Bigotes, el mediático Bigotes, que ha puesto nombre a la X de la corrupción en Valencia, al cobrador del frac, de la corrupción del PP. Y habría que ver si de eso podemos albergar alguna esperanza en Euskadi, de un macrojuicio muy mediático con un empresario arrojadizo que va poniendo los nombres, los X y las Y de la corrupción en Euskadi. En esa línea también habría que averiguar si hay también esperanzas en que la oposición política, los grandes grupos de oposición política en el Estado español, de confrontación con el partido, con el PNV, y o bien con pactos con el PNV, léase PSOE, PP, tienen algún interés en aflorar la corrupción en Euskadi. Es interesante ver si no solo hay empresarios que tengan interés en aflorar la corrupción en Euskadi, sino también haya oposición política y medios de comunicación que estén dispuestos a aflorar la corrupción en Euskadi. Y esas son las seis grandes ideas fuerzas del libro. Observar si hay registro jurídico de la corrupción en Euskadi, si hay cantidad y calidad. Dos, si ese registro jurídico se asemeja a la realidad, porque hay buenas herramientas, por lo tanto, todo lo que sale es lo que hay, lo que existe. Tres, ¿cuál es la fórmula secreta del PNV que le hace invulnerable? Tiene un perfume seductor para mucha gente y a su vez es un perfume repelente ante miradas indiscretas. Y si podemos albergar esperanzas en medios de comunicación, en oposición política y en algún empresario temerario que vaya a denunciar el terrible músculo de la red clientelista en Euskadi. Bueno, esas son las ideas fuerza. Por lo tanto, hoy pues no voy a hablar de las seis porque sería esto enorme, Claro, poneros en mi lugar. No es fácil sintetizar todo lo que tengo que sintetizar porque el PNV es un mal enfermo que lleva 40 años sin ir al médico. Y claro, a mí me tocaba hacer de ese médico que recibe a un mal enfermo que no se reconoce como enfermo y que no se deja tratar como enfermo, y intentar averiguar qué es lo que tiene durante, qué es lo que le ha sucedido durante los últimos 40 años. Otra razón que esto no hacía fácil esta investigación era, bueno, hay muchas razones, pero una de las que más me afectaba era que tampoco hay un interés general en la sociedad vasca y en la sociedad española por observar minuciosamente qué es lo que pasa con la corrupción en Euskadi, porque hay grandes casos mediáticos que acaparan la atención, no solo de los periodistas, sino incluso también de la opinión pública. ¿Por qué? Porque el PNV lo ha hecho todo muy despacio, muy tranquilamente. El Partido Popular y el PSOE han escrito su historia muy deprisa. Cada 8 años había una alternancia y había auditorías, había cambios de personas que han sido elegidas cargos de confianza, etcétera, etcétera. Esto generaba un cataclismo y en los últimos años el PSOE y el PP pues cada vez van escribiendo peor su historia. Pero el PNV ha estado 40 años en el poder escribiendo su historia despacito, y los cadáveres de la corrupción los ha ocultado durante 40 años, ha cavado unos agujeros tan profundos que esos cadáveres de la corrupción están muy profunda, están en bajo suelo, en una profundidad muy, muy notable. Y además en el pico y en la pala que se ha utilizado para tapar esos agujeros que el PNV ha cavado durante 40 años, en ese pico y en esa pala hay ADN de otros partidos, hay ADN de grandes empresarios, hay ADN de periodistas. Con lo cual, el PNV no solo ha escrito todo durante 40 años muy despacio y muy bien, sino que se ha encargado de implicar en su red clientelista a empresas del Partido Popular, a empresas del PSOE, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una significancia que hacía esto pues mucho más dificultoso. Bien, vamos a empezar por la primera idea fuerza. Para mí la corrupción, y no solo para mí, sino para todos los criminólogos, sean de izquierdas o sean de derechas, hay un elemento básico, una idea principal que todo el mundo reconoce, que los delitos son un iceberg. Y los delitos que son conocidos, a los que la gente presta atención, son la punta del iceberg. Quiere decir, hay mucho más delito que el delito que se registra en un informe policial, que el delito que aparece en un sumario judicial o el delito que se esclarece con una condena y que termina aún alguien en prisión. Esos delitos son muy pocos, los existentes son muchos más. Y en la corrupción pasa idem de idem. Una cosa es lo que jurídicamente está registrado y otra cosa es la realidad de ese delito. ¿La corrupción en Euskadi está registrada? Sí, está registrada. Y la primera estadística oficial se publicó en el 2017. Hasta ahora, durante 40 años, no ha habido estadística oficial sobre la corrupción en Euskadi. ¿Qué sabemos ahora? Que entre julio del 2015 y septiembre del 2016 hubo 28 cargos públicos del PNV procesados por casos de corrupción. Son 28, ya podemos ponerle una cantidad y un periodo a la corrupción en Euskadi. Hay 28 cargos procesados entre julio del 2015 y septiembre del 2016. Yo he hecho un análisis de las personas que han ido siendo imputadas desde marzo del 2016 hasta el 14 de septiembre del 2017 y me he encontrado en esta lista de imputados por corrupción en Euskadi al actual director de presupuestos del gobierno vasco, una persona con significancia cuyas decisiones tienen mucha influencia en la calidad de vida de los ciudadanos. En el escalafón a nivel vertical de la administración pública vasca está en el top, en lo más arriba. El actual director de industria también ha sido procesado en ese periodo, ha sido imputado por corrupción. Ya tenemos a dos altos cargos del gobierno vasco, dos directores del gobierno vasco, de lo más alto en la jerarquía a nivel vertical de la administración vasca, imputados en ese periodo. Pero también tenemos a un exdirector de Hacienda de Vizcaya, a dos exdirectores de Hacienda de Guipúzcoa. Como veis, empieza a saltar territorialmente la hiedra de la corrupción en Euskadi. Una exdiputada de promoción económica de Áraba, un exviceconsejero de pesca del Aqua, un exdirector de turismo de Vizcaya, incluso esa administración de la que tanto ha presumido el PNV como buenos gestores, como aldeanos austeros que eran, que decían ser, incluso la administración más cercana al ciudadano, la de los ayuntamientos, está infiltrada por corrupción en ese periodo. Tenemos condenado a un exalcalde del PNV en Baquio y además por favorecer a un fontanero del partido, a un hombre de las finanzas del partido. Tenemos también condenado al exalcalde del PNV, que tuvo que dimitir porque era concejal en ese momento del PNV. Tenemos juzgado en estos momentos a un exalcalde del PNV de Ciérvana, que de hecho cuando fue denunciado pasó a ser asesor de la Diputación, porque el PNV entiende que cuando alguien está denunciado es apto para ser ascendido. Tenemos en Alonsotegi a dos exalcaldes procesados, imputados, un tercero fue denunciado y de hecho uno de ellos pasó a ser director de turismo. Volvemos al mismo modus operandi, alguien que es denunciado por corrupción, el PNV entiende que es el perfil para ser ascendido. Tenemos también, incluso la corrupción salta no solo territorialmente o verticalmente en distintos rangos de la administración pública vasca, sino incluso la corrupción del PNV también trasciende al género. Tenemos condenada por corrupción a una exconcejala del PNV en Erandio. Tenemos en el caso de Miguel, solo en un caso, en un macro causo, a un exconcejal de Leioa y a una exalcaldesa de Zambrana imputadas, solo en un caso. Pero es que incluso en una macrocausa como el caso Hiriko, tenemos condenado a un exedil del Ayuntamiento de Gasteiz. Como veis, la hiedra de la corrupción abarca a nivel de la administración no solo horizontalmente distintos territorios, sino que también verticalmente distintos rangos de la administración pública vasca. Y incluso tenemos ahora mismo una investigación abierta por los papeles de Panamá en la que figura un exdiputado general de Vizcaya, y el actual diputado general de Guipúzcoa está precisamente querellado por un afer relacionado con los papeles de Panamá. Es decir, una misma causa, dos diputados generales, uno de Vizcaya y el otro de Guipúzcoa. Hay que recordar que hay 40 tipos de delitos de corrupción tipificados en el Código Penal, porque a veces solo vemos los árboles que nos tapan el bosque, es decir, prevaricación y malversación. Un ejemplo de ello es que solo por prevaricación y por malversación hay 60 ayuntamientos del PNV en Euskadi denunciados por prevaricar o por malversar. Solo dos. Probablemente es porque eran los dos árboles que no nos dejaban ver que hay 38 delitos más a los que prestar atención. Vuelvo a lo mismo. Una cosa es el registro, el delito registrado, y otra cosa es el delito existente. Y aquí ya no es mirar a factores externos, tenemos que mirarnos al espejo también, la oposición o los sindicatos, pues que nos obsesionamos con prevaricación y malversación cuando hay 48 tipos de delitos más en el Código Penal relacionados con la corrupción. Y incluso tenemos en macrocausas jurídicas una larga lista de imputados, como es en el caso de Miguel, donde tenemos a varios miembros del Áraba Burubachar imputados. Tenemos a un ex viceconsejero de Cultura, a un exdirector de Juventud, un responsable de parques tecnológicos, distintos cargos a nivel de la administración local, caso del concejal de Leioa o la alcaldesa de Zambrana, etcétera, etcétera, en un mismo caso. Y en el caso de Purines, porque cuidado, parece que el caso de Miguel hace sombra a todos los demás casos de corrupción, parece que nos vamos a quedar sin caso de Miguel porque se sobreseerá o no habrá sentencia condenatoria al final y aquí se habrá acabado la corrupción en Euskadi. No, hay en Carranza mismo una macrocausa que se llama el caso Paulines, donde hay dos ex altos cargos del gobierno vasco imputados, amén del exalcalde de Carranza y un exedil de Carranza. Con lo cual, insisto que la cronología de la corrupción en Euskadi se puede ahora jurídicamente observar cuál es su cantidad y su calidad, pero decir que es una cronología continuada. En el libro encontraréis una lista de casos históricos, de casos mediáticos, de los casos más sonados de corrupción que se han vinculado históricamente al PNV. Y la casuística empieza en el año 83, mucho antes de la crisis del 2007 del ladrillo o de la prohibición de las donaciones anónimas a los partidos políticos en el año 2007. Casualmente es la misma fecha. El estallido de la burbuja inmobiliaria y la prohibición de las donaciones anónimas. Bueno, mucho antes hay casuística de corrupción en Euskadi desde el año 83. De hecho, el PNV es de los pocos partidos en Europa que pueden presumir de haber hecho escuchas ilegales a un ex-lendakari. Con lo cual, en el primer capítulo, pues lo dejo zanjado así. Y ahora habría que ver si ese iceberg de la corrupción, cuya punta aflora en el registro jurídico, es una punta que aflora porque hay mucho empeño, porque hay buenas herramientas, o es una puntita que siempre es puntita, y de ahí el mito del oasis vasco, porque no hay buenas herramientas y no hay ningún interés. Primero, contextualizar que siquiera la corrupción a la que estáis acostumbrados a leer, escuchar y ver en televisión del Estado español, siquiera lo que veis, escucháis y leéis es el 15% de la corrupción del Estado español. es la corrupción que se dirime en la Audiencia Nacional, una macro sala de justicia. Es ese 15% que investiga un fiscal anticorrupción, que no en todas las autonomías hay fiscales anticorrupción, en Euskadi no hay fiscal anticorrupción. Es una corrupción donde hay altos cargos o cargos de renombre involucrados. Es decir, que el resto de la corrupción nos la perdemos. El 85% de la corrupción en el Estado español se dirime en juzgados provinciales, bajo la atenta mirada del cacique de turno o el jauncho de turno. Como bien dijo el fiscal de Araba en el caso de Miguel, los imputados recibían el apoyo del establishment. El 85% de la corrupción se dirime bajo la atenta mirada, al menos podríamos decir, del establishment, en juzgados provinciales, y esa se nos escapa. Y Euskadi es un caso. El PNV tiene una dieta sin contra el colesterol, contra su corrupción. Tiene una dieta sin. ¿Y en qué se basa esa dieta sin? Pues la dieta sin se basa en más de 4 años sin delegado en Euskadi de la Fiscalía Anticorrupción. Hace 4 años el Parlamento Vasco y Fiscalía General se pusieron de acuerdo en que se iba a nombrar un fiscal anticorrupción en Euskadi. No existe. Vosotros imaginaros un fiscal anticorrupción guapo, que sepa hablar bien y que aparezca en el programa de Claudio Landa todas las tardes. Y Claudio le diría, qué guapo eres, y sigue hablando de la corrupción del PNV. Probablemente el imaginario social de la opinión pública, al menos de la que ve ETV, que no, cada vez es menos, cambiaría de opinión, porque tendría un fiscal guapo que habla muy bien, hablando todas las tardes de corrupción del PNV. No es el caso, y hace 4 años que se adquirió ese compromiso. Los fiscales vascos dicen, a nosotros no nos miréis para investigar la corrupción. Lo dicen públicamente, porque dicen que no tienen herramientas para investigar la corrupción en Euskadi, que no existen herramientas para investigar la corrupción en Euskadi. Dicen los fiscales públicamente. No hay ningún juzgado especializado en corrupción en Euskadi, ninguno. De hecho, hay 3 de cláusulas de suelo, especializados en el cláusula de suelo, se acaban de abrir. Yo incluso pondría 12, no tengo problema, pero es que no hay ninguno de corrupción. No hay ninguno de corrupción. Tenemos un fiscal antiincendios, delegado del fiscal general antiincendios del Estado español, porque en Euskadi tenemos una exquisita cultura ecologista y tenemos un tremendo problema con los incendios, pero no tenemos de corrupción. No hay ningún inspector especializado de las haciendas vascas que esté especializado en corrupción, pero tampoco ningún ertzaina que esté especializado en corrupción. Ninguno. Todas las detenciones, seguimos con la dieta sin especialización de la ertzaina, sin juzgados especializados, sin fiscal anticorrupción. Y también resulta que todas las declaraciones de los imputados del PNV y todas sus detenciones se han producido sin cámaras. ¿No os hubiera gustado ver a ese ertzaina poniéndole la rodilla encima de Alfredo de Miguel y retorciéndole la mano para detenerle? ¿No os hubiera gustado ver una foto de Alfredo de Miguel con las manos tintadas de negro de frente y de perfil en la comisaría? Hubierais comprado esa portada, igual que comprasteis la de Isabel Pantoja. La hubierais comprado. He intentado sobornar a fiscales, jueces, ertzainas, no hay manera. No hay manera. No hay ninguna foto ni ningún audio. Hemos visto todas las declaraciones en YouTube y en los telediarios de Lionel Messi y de Ronaldo hablando de la hacienda española, pero no hay declaraciones de esta gente. ETV está grabando todo el caso, todo el juicio de Miguel, minuto a minuto. Apenas emite un minuto cada semana. Se están gastando recursos públicos, no se sabe con qué objetivo, porque no se emite. Tampoco hay equipos de investigación en los medios de comunicación. No hay ningún equipo de investigación en ningún medio de comunicación. No hay ningún medio de comunicación en el Estado español que firme equipo de investigación. Pero cuando digo ninguno es ni La Vanguardia, ni El País, ni El Mundo, ni Gara, ni La Marea. Y si se me olvida alguno, tranquilos, porque no tienen. No hay nadie desde el año 2003 que firme como equipo de investigación. No hay miradas indiscretas a la corrupción del PNV y esto solo ayuda a los corruptos. De hecho, ningún partido político en Euskadi, ninguno, tiene ningún equipo, ningún grupo especializado en corrupción en Euskadi. Ninguno. Y esto pues favorece a que no haya miradas indiscretas sobre la corrupción del PNV, ni de medios de comunicación, ni de paparachis, ni de políticos. ¿Qué supone esto? Que cada caso de corrupción que se investiga en Euskadi tiene una dilación de 4 años. Las dilaciones de media en las instrucciones en Euskadi de corrupción son de 4 años. ¿Qué decir de los detectives que tienen que investigar a la corrupción del PNV? Por ejemplo, pongamos 2 detectives. Uno, el presidente del Tribunal de Cuentas de Euskadi, el presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. ¿Quién es? Pues alguien que tiene memoria de Dori, que dijo que se le iba a olvidar escribir sobre paraísos fiscales, billetes, etcétera. José Luis Bilbao, el exdiputado general, ideal para custodiar el corral de las gallinas. Y el último nombramiento, el fiscal jefe de Euskadi, ha estado rodeado de polémicas y, de hecho, quien aspiraba a ser el nuevo fiscal jefe de Euskadi, ¿quién era uno de los que aspiraba y no ha conseguido su cargo, ese cargo? El fiscal del caso de Miguel. Un fiscal que de sobra es conocido, que es molesto para el PNV, que el PNV no le gusta absolutamente nada. No ha conseguido ser el fiscal jefe. También este fiscal quería ser el fiscal anticorrupción en Euskadi. Lleva 4 años esperando al cargo. El último plan de la Ertzaintza dice que la corrupción es algo ajeno a Euskadi. Esta es la objetividad de la Ertzaintza para afrontar la corrupción en Euskadi. De hecho, ¿cuántos agentes de la Ertzaintza hay investigando la corrupción en Euskadi? Hay 20 ertzainas. Tenemos a 300 ertzainas para mamporrear a ultrarrusos alrededor de San Mamés, pero solo tenemos 20 ertzainas para investigar la corrupción. Y claro, no es que haya una unidad de 20 ertzainas dedicada a la corrupción, no. Hay una unidad que se llama Unidad de Delitos Económicos e Informáticos, o sea, un cajón desastre enorme, en la que hay 20 ertzainas que también tienen que investigar corrupción. Imaginaros, solo en Araba se denuncian 3 delitos informáticos al día. Imaginaros la carga de trabajo que tiene esta gente y las ganas que puede tener de investigar corrupción en Euskadi. Los 2 mandos de la Ertzaintza que deben de investigar la corrupción, los 2 son de clara afinidad con el PNV. Esta es la independencia que tiene una de las herramientas principales para investigar la corrupción en Euskadi. Hasta el punto que cuando ha habido que investigar a un alcalde del PNV, un jugador de Guernica decidió que investigara la Guardia Civil y no la Ertzaintza. Una jueza de Guernica, porque no se fiaba nada de lo que fuera a investigar la Ertzaintza. Y no se fiaba tampoco el Consejo General del Poder Judicial de lo que fuera a investigar del caso de Miguel, hasta el punto que el Consejo General del Poder Judicial mandó 2 refuerzos, 2 efectivos de refuerzo para investigar el caso de Miguel. Bien. Con lo cual, pues lo que quiere el PNV, y lo dijo Andoni Ortúzar, y leo textualmente, una justicia ciega, sorda y muda. Con lo cual, pues ya veis que las 2 ideas quedan emparejadas. Tenemos la idea de que hay registro judicial, se puede valorar la cantidad y la calidad del registro judicial de la corrupción en Euskadi, porque ya hay estadísticas y podemos listar quiénes son, qué cargos son, qué ocupación tiene, etcétera, etcétera. Pero hay que observar si las herramientas para aflorar ese iceberg de la corrupción son buenas. Porque si no son buenas, como hemos visto, son precarias y están infiltradas por corrupción y controladas políticamente, esa puntita del iceberg siempre será una puntita y de ahí el oasis vasco. ¿Se me ha entendido esta correlación de estas 2 ideas fuerza? Bien. 3ª idea fuerza, la fórmula secreta de la Coca-Cola. De Pepsi, en este caso del PNV. No sabemos absolutamente nada, no ha habido ninguna radiografía del PNV. Así como a otros partidos se les ha radiografiado, incluso pues Rodrigo Rato ha entrado en un coche policial con un montón de periodistas alrededor, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha registrado sus domicilios, etcétera, etcétera. Al PNV apenas ha tenido esa incidencia, no se la ha radiografiado. Quien debe radiografiarle, sin denuncia judicial, sino de oficio, es el Tribunal de Cuentas. ¿Mm? Bien, el Tribunal de Cuentas, ¿qué es lo que ha dicho en los últimos años sobre el PNV? Sobre la fórmula secreta del PNV. Primero, ¿sabéis que el PNV tiene apenas 25.000 afiliados? El PNV reconoce que solo tiene 25.000 afiliados. Imaginemos que la CNT o Irola Irratia tienen 100 afiliados cada uno. Igual me he pasado. Entonces, está claro que Irola y CNT están en bancarrota. ¿Por qué? Porque reciben menos 10 de ayudas públicas y reciben menos 40 de donaciones anónimas. ¿Mm? Con lo cual, está claro que están en bancarrota. Sería muy fácil de hacer la radiografía de Irola y de esto, con todos mis cariños, ¿eh? Bien. Vamos a ver si la del PNV es tan fácil. Bueno, primero, el Tribunal de Cuentas tituló en su día en un informe que el PNV cuenta con una maraña de sociedades que esconde una posible financiación ilegal. ¿Os acordáis de esas portadas que publicaron con este titular? ¿No os acordáis de esas portadas? Y el Wyoming abriendo el programa con esto, y Jordi Évole hizo un especial sobre este asunto. El PNV tiene una maraña de sociedades. ¿No os acordáis, verdad? Claro, porque no los hicieron. ¿Mm? Bien, ni hubo ninguna portada con este asunto. Bien, ¿os acordáis también que hubo una portada y que Wyoming y Jordi Évole hicieron especiales de que el PNV es campeón de España en donaciones anónimas? ¿No tenéis esa portada guardada debajo de la cama? El PNV es campeón de España en donaciones anónimas. Entre el 87 y el 2007, todos los partidos del Estado español reciben 100 millones de euros en donaciones anónimas. El 2007 se prohíben, se corta el grifo. ¿Quién recibe el que más? El PNV, 27,5 millones. Imaginaros que cada militante del PNV tuvo que poner pues unos 10.000 euros o 20.000 euros. Gente que no compra ni el periódico, ni el de ella. Es muy poco creíble. Todos sabemos de dónde venían esas donaciones. ¿Eh? De hecho, ellos mismos lo van reconociendo poco a poco, porque así se normaliza el oasis vasco. Igual, se normaliza, se hipernormaliza, haciéndolo normal. El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, en sus memorias, reconoció que cobraban donaciones a cambio de adjudicaciones y subvenciones. Lo dijo en sus memorias. Así que habló tanto que José Luis Bilbao dijo, bueno, a mí se me ha olvidado todo de paraísos fiscales y billetes. Pero es que no son los únicos. Ana Sagasti, que la verdad es un hombre con humor, sobre donaciones anónimas dice lo siguiente, literal: tenemos a los idealistas, pero también a los interesados, esos que te dicen que les tengas en cuenta cuando estés en la administración. La vida es así, claro, ellos son creacionistas, creen que Dios manda. No recibimos donativos de grandes empresas, somos un partido de pymes, no de macro. Humor no le falta a Nasagasti a reconocerlo, pero así se va normalizando poco a poco que el campeón de España en donaciones anónimas sea campeón de España sin generar ni un titular. Sin generar ningún titular. Zalbidegoitia, que es una persona que fue el hombre de los negocios, así se presentaba, del PNV, dice, ¿por qué un partido político no va a recibir una aportación de una empresa de obras públicas o de una organización de empresas de obras públicas si el PNV defiende la obra pública frente a otros partidos que dicen que no? O sea, a ver, Bildu, Podemos, etcétera, no esperéis una cola de empresarios en vuestras oficinas con billetes, porque los que estamos a favor de obras públicas somos nosotros. ¿Mm? Bien, poco a poco se va normalizando, ¿no? Así que, pues, tampoco conoceréis que la Fundación Sabino Arana no era del PNV hasta el año 2012. Una fundación que crea el PNV en el año 88, al Tribunal de Cuentas le es desconocida hasta el año 2012. Porque el PNV dice que hasta el año 2012 esa fundación no era suya. Curiosamente, esa fundación ha venido recibiendo subvenciones para fundaciones dependientes de partidos, tanto del Estado español como del Gobierno vasco. Dinero público para fundaciones dependientes de partidos. Y ahí estaba en la lista Fundación Sabino Arana, de hecho, en las ayudas del Gobierno Vasco, liderando el ranking. Entonces, ¿de quién era la fundación? ¿De Ciudadanos? No entiendo nada. Imaginaros el dinero, el reguero de dinero que ha pasado por la Fundación Sabino Arana sin el control del Tribunal de Cuentas. Sucede lo mismo con EGI, sucede lo mismo con PNV Musquis, PNV Santurce. Las entidades locales no están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, no presentan ninguna cuenta, así que el Tribunal de Cuentas no sabe si hay 300 bachoquis o 400, si hay 8 sociedades anónimas que explotan los bachoquis o 5 paraísos fiscales, no sabe absolutamente nada. Y otro de los terrenos en los que no conoce absolutamente nada del PNV del Tribunal de Cuentas es Iparralde. Iparralde lleva sin fiscalizar toda la vida. Y el PNV de Iparralde no presenta cuentas. Aún así, el Tribunal de Cuentas, y no os creáis que en el Tribunal de Cuentas hay gente guerrera como yo que dejó las drogas duras por esto, no. Son funcionarios o gente trabajando en precario para auditorías, etcétera, etcétera. No tiene mucho interés en quedarse a la noche a trabajar la auditoría del PNV. Y aún así, le ha trincado al PNV que está mandando dinero a Iparralde sin ningún control. Cuando resulta que Iparralde es el nicho fiscal del PNV, es la Andorra del PNV. Bien. Y esto, en el último informe del Tribunal de Cuentas, que se ha publicado en diciembre del 2017, y son los ejercicios 2014-2015 del PNV, la situación sigue siendo la misma. La misma, o sea, no estoy hablando de datos retrohistóricos, sino algo que tiene continuidad en el tiempo. Bien, y esas son las tres ideas principales del libro, que luego viene una encadenación de conclusiones, que sería si tenemos esperanzas en empresarios, en medios de comunicación, en la posición política, si cabe albergar esperanzas en que aflore la corrupción del PNV. Y en el libro veréis que hay pocas esperanzas. Primero, porque el PNV ha tejido una red clientelista enorme, de un músculo enorme. Claro, esa red clientelista es la que la ha convertido en campeón de España en donaciones anónimas. Tiene un perfume seductor tanto para empresas españolas como para empresas extranjeras. También tiene una red clientelista con partidos políticos. El PSOE y el Partido Popular se van perdonando la vida a cambio de millones de obras y de tratos clientelistas. Obvian la corrupción, no van a muerte con la corrupción, más bien pactan con la corrupción. Es una moneda de cambio. Y en los medios de comunicación veréis que el PNV es también, lo ha hecho muy bien con los medios de comunicación, y es el único partido del Estado español que ha tenido negocios desde con Berlusconi, que es hoy en día el 40% de lo que veis, leéis y escucháis, hasta la familia Lara, que es el otro 40% de lo que escucháis, leéis y veis. Siempre ha tenido relación con el BBVA, o sea, Grupo Vocento, la voz del BBVA es Vocento. Y la voz del Grupo Santander es Prisa, y tienen negocios con estos grupos, pero es que además con Berlusconi y con Lara. Y termino con una anécdota. Tanto nos reímos de los deprimidos de Galicia, que siguen votando a Fraga, tanto nos reímos de la mediocridad de los políticos del Partido Popular en Valencia, tanto nos reímos de todo esto, pues decir que la primera vez que se retransmitió Gran Hermano en directo fue a través de la cadena Quiero Televisión, y esa cadena existió gracias a un pacto entre la familia Lara, Grupo Correo y Euskaltel. O sea, si los vascos, los españoles, no hubieran visto Gran Hermano. Y ahora podéis seguir riéndoos de los valencianos y de los gallegos. Bueno, esto es Galdera Ribadago, Bani Presnago. Dizkata azkenengo partek laburtu ditut, ze uste dut ja esteso basela, gehiegizela. Mi esker, tozaitek. todo lo consideran mal. Yo no pienso pues así. Laburbilduz, bera da la certidumbre ante las incertidumbres de los demás. ¿Ves? Muy bien, gainera eurek italiatik asko ikasi dute, ¿eh? Eurek badakite zer den la casta Podemos baino gehiago, Podemos baino harinago, PNV badaki zer den la casta, ze bere aliantza politiko internazionala zen demokrazia kristiana italiarrarekin, bai? Partido Popularrarekin eta Berlusconirekin. Beraz, asko daki italiari buruz. Berlusconi estatu espainolera aldu zen, mafia aipatzen duzula, PNV-ren eskutik. Ez BBVA-ren eskutik, ez Telecinco-ren eskutik. Lehenengo konbenioa, lehenengo itxarmena, sinatu zuen ETV-rekin. Euskal Telebistarekin, norketa Berlusconik. Telecinco-ren aurretik beraz, Espainiako negozioak PNV-ren bitartez egin zituen. Bai, bai. Bai. Bai. Bai, bueno, tristea da. Ardibeltzan, adibidez, bere garaian hitz egin zen eta publiko egin ziren dokumentu batzuk eta bideo bat egin zen nola Ministerio de Interiorrek zeukan gabinete de prensa bat kazetariekin biltzen zela eta bar, ez? Eta gaur egun ari dira polizia politikoa zitxe egiten eta kazetaritzarekin duten harremanataz eta bar Ardibeltza zitatu gabe, gure bideoa zitatu gabe. Beste bideo bat publikatu genuen un urte mordoska, nun aipatzen genuen Mariano Rajoy narkoekin biltzen zela Portugalen eta bar. Orain Farina liburua horretaz ari da, eta pelikula bat ere, bueno, serial bat eginda ari buruz, baina ez da zitatu bat ere bideo hori publikatu zela, eta bat, ez? Dago ego asko, esklusibismo asko, eta lan egiteko gogo gutxi. Baina da sintomatikoa, ze gaur egun oroar jendea konformatzen da klik batekin. Lehen, guk olako revista mardul bat publikatzen genuen, komunera joaten zinenean, belaunetan jartzeko, tan ordu bete pasatu alzinean, ez? Askoz ere eskatologikoa ginen. Baina gaur egun badana egiten da prudentzia askorekin, politikamente oso korrektua, eta bar, eh? Baina, kando estalla la mierda, bombazoak eta denean, jendea gogortu egiten da, eta orduan botatzen ditu, hogei urteotan ez dituna bota, eta bar, ez? Zitatu gabe, hogei urteotan botatzen ibili garenak. Eta hori egiten zait kuriosoa, kuriosoa. Badaude kazetari noble batzuk lanean ari dira, Ardibeltza bere, berea ere kazetari galiziarrekin, asturianoekin, andaluziarrekin, madrileinoekin, katalanekin eta bar egin zen. Eta gaur egun ere badago olako espiritu ideario bat, kazetaritza protestante bat egiteko eta bar. Baina ez dago hori medio bat, indar eragile bat, hori kapitalizatzen duenik, dispersatuta dago. Badago argian jende oso majo bat gauza batzuk egiten, badaude hor berrian ere, badaude hor beste medio batzuetan, baina ez dago kapitalizatuta, ez? Lo positivo y optimista que has sido, has dicho que lo que alguien tire de la manta, la famosa manta, es suficiente para que esta estructura de poder del PNV caiga. Pero yo creo que lo que quiero decir, básicamente el PNV es una institución para el independentismo vasco, que es el motivo de fondo, que por eso le permite que haga todos estos traficios durante años y lo que decía antes. ¿Será suficiente que alguien tire de la manta y que el sistema judicial, que la justicia tiene un poco, es una broma, llamarlo así, funciona? Suceden dos cosas, que cuando se ha tirado de la panda del Partido Popular, Bárcenas, etcétera, etcétera, quien ha tirado de la manta era alguien del partido. Y normalmente, en los grandes casos de corrupción, quien suele tirar de la manta o quien se presenta como acusación particular encubierta es la gente que le está haciendo oposición en su partido, los adversarios de su propio partido. Si te fijas en el caso de Miguel, en el banquillo de los acusados, de los imputados, no están los pactistas con el Partido Popular. Está la línea independentista de Joseba Egibar. Con lo cual, es posible que a los pactistas del PNV ese caso les viene muy bien, porque a las bases pueden transmitirles el siguiente mensaje. A nosotros, los independentistas del PNV, nos acusan de corruptos y de pactar con los corruptos, cuando resulta que los que están imputados por corrupción son los de Egibar. Entonces, estas dinámicas tiene el estar haciendo periodismo o oposición a rebufo. Quiere decir, pues lo he visto en el caso de Miguel, yo he estado cubriendo el caso de Miguel unos días, y durante esos pocos días me enteré que el abogado de Alfredo de Miguel, el principal imputado al que le imputan 26 delitos o 23 delitos, etcétera, etcétera, el principal, uno de los abogados del principal imputado es sobrino de Joseba Egibar. Curioso, durante 10 años una pleyade de periodistas y de oposición política siguiendo el caso y rascando al desgaste político con ese caso, y a nadie se le ocurre explicar el abrazo famoso de que tanta literatura se ha gastado, tanta saliva se ha gastado entre Joseba Egibar y Alfredo de Miguel. Pues sería un buen elemento de valor para entender ese abrazo que el abogado de Alfredo de Miguel es sobrino de Joseba Egibar. Pues ni mu. ¿Por qué? Porque se ha hecho seguidismo de lo que iba presentando la Ertzaintza, o de todo lo que ha arriesgado una víctima de la corrupción, una mujer que ha sido la que ha levantado la manta, y por levantar la manta la han llamado a su padre. Imaginaros que un empresario denunciara la corrupción del PNV, a nadie se le va a ocurrir llamar al padre de ese empresario. Denota muchas cosas de cómo es el PNV y cómo funciona el PNV. Pero es que además le cortaron contratos que ya tenía con la Administración Pública Vasca y le dijeron dos distintos cargos del PNV que no era bienvenida en la Administración Pública Vasca. Es decir, en plan Chávez, interviniendo en el mercado libre, nacionalizando. Mira, en eso voy a estar de acuerdo con el PNV, no te jodes, es que es la ostra. El caso Tragaperras famoso del PNV, lo denunció Olga, otra empresaria, que dijo, igual que Ainhoa, la que ha denunciado el caso de Miguel, que le habían invitado a pagar unas comisiones en un choco, que el fiscal de Araba ha dicho ahora, el mayor caso de corrupción de Euskadi, caso de Miguel, que hemos incorporado a la cultura de la corrupción española un nuevo concepto, que es el de chocos. No, perdone usted, vaya usted a caso Tragaperras, que igual ni había nacido usted, Jesús, que es muy joven, un poquito más mayor que yo, pero joven, y se dará cuenta que a Olga le pidieron las comisiones en un choco. ¿Y quién? Y el responsable de Hacienda del PNV. Y ella, en el caso Tragaperras, aportó al juzgado unas grabaciones, que es lo que ha estado haciendo Ainhoa, grabarles. Lo cual, sin esas dos mujeres, no sabríamos ni media de la corrupción en Euskadi. Es para tomar nota. Visto también cómo se ha portado el PNV con la Emakumeen Batza, que ha vaciado de contenido y terminó disolviendo el movimiento feminista del PNV, un movimiento que nació con gran hostilidad de Luis Arana, del hermano de Arana, que no quería ni ver eso, y que generó una serie de escisiones y divisiones en el PNV muy profundas. Eli Gallástegui apoyaba el Emakumeen Batzar en contra de la Julia Guerra. Es decir, ahí os dejo una línea de investigación. Bueno, hago una otra pregunta. Bueno, dejamos así, ¿no? He traído algunos libros por si queréis echarle un vistazo o animaros a comprarlo, pues ahí está, sin compromiso. A dos. Ni es que ricas con esta. No consigo encontrar. El tiempo sigue pasando. Demasiado ya. Tengo muchos alimentos, pero me falta el pan. Bueno, seguimos aquí en esta emisión especial en directo en la Feria del Libro Anarquista de Bilbao. Sí, la 14ª edición. Estamos aquí en Bailén, rodeados de editoriales, de libros. Y bueno, en breves momentos pues comenzaremos con alguna entrevista. En concreto, pues tendremos, por ejemplo, a compas de DDT. DDT, detrás de ellos vendrán Mujeres Libres, que bueno, ya tuvieron su espacio aquí en la feria ayer. Ahora hemos escuchado a Óscar Zelaieta también, una interesante charla también en torno al corruptelo del PNV. Y recordaros que en la página web de la radio iremos colgando todas estas intervenciones, tanto de presentaciones de libros y demás, que han tenido lugar aquí en la Feria del Libro Anarquista. En breves momentos, volvemos siempre en Irola Irratia. Bueno, pues lo prometido es deuda, como os decíamos, tenemos con nosotras a un miembro de la DDT. ¿Qué es la DDT? Hola, Egunon. Egunon por la mañana. Pues una distribuidora alternativa en el sentido clásico, tal y como, bueno, digamos que se conoce lo que es la distribución alternativa, es decir, pues el editar cosas y mover cosas de manera autogestionada y a través de canales políticos, de cooperación y fuera de los canales comerciales o de lo que es el mundo del... pues de la distribución de materiales comerciales, es decir, libros, discos, etcétera, etcétera, pues todos estos materiales nosotros lo que le hacemos es moverlo por unos canales políticos porque son, bueno, pues herramientas políticas en el sentido, valga la redundancia, en el sentido en el que, bueno, pues son ediciones que hacemos colectivos, que hace gente que está, pues, por una causa, básicamente, pues la distribución alternativa surge un poco del movimiento antiautoritario, de la filosofía también un poco del punk, aquel del hazlo tú mismo, el do yourself, famoso, y entonces, bueno, pues es un poco es la manera en la que hacemos las cosas. Puedes ver un libro que se parece muchísimo a un libro que te puedes comprar en la estación de Renfe o en unos grandes almacenes, pero no es lo mismo en el sentido de que, bueno, pues detrás de ese libro o de ese disco pues hay una finalidad, vamos a decir, pues eso, política, no una finalidad de lucro o de acumulación de capital, que no hay una mentalidad empresarial, no sé si me explico. Es decir, la mentalidad es la de la difusión de las cosas y la de que cualquier beneficio que se saca de estos materiales pues repercuta en tu historia, en tu causa, en tu escena, en tu movimiento o en como lo quieras llamar. La gente que siempre suele estar aquí presente en la Feria del Libro y que como siempre traéis novedades. Bueno, siempre vamos a pasar. Nosotros, aparte de distribuidora, ya desde muy al principio, claro, la DDT este año va a cumplir 30 años, concretamente a finales de este año cumple 30 años. Entonces, al principio, pues se supone que era distribuidora sola, en el sentido de que distribuía revistas pues, como El Resiste, Le Quincha Susena en sus primerísimos tiempos, maquetas de que se editaban en el Gasteche de aquí de la calle Banco España, el Gasteche de Bilbao, de mítico aquel de los 80, tal. Entonces, pues eso es un poco lo que se hacía al principio, pero enseguida se dio cuenta que había mucha, vamos a decirlo, demanda por parte de mucha gente que quería sacar cosas y que lo que le faltaba pues era la infraestructura para poder editar sus discos, sus libros. Sí, el soporte, porque además en aquellas épocas era mucho más complicado. Claro, era mucho más difícil. Pero lo sigue siendo, hoy en ¿no? día con el mundo ya digital, pues bueno, grabar un disco pues te lo haces en casa con el ordenador, o sea, no necesitas grandes medios, ¿no? Antaño pues grabar una casete aquella, una cinta de cassette, resultaba carísimo, difícil, tal. Y bueno, pues en vistas de que había esa necesidad, pues la DDT enseguida se puso a producir también, a hacer lo que es la gestión de un sello discográfico, aunque nuestra filosofía fuese la del el antisello, por decirlo de alguna manera. Y en el caso pues de la edición de libros, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Con el tiempo se fue poco a poco pues buscando aliados por ahí, imprentas alternativas, no sé qué, tal, y bueno, poco a poco se fueron sacando cosas. Hemos dado muchos vaivenes también, ¿eh? De decir que la línea no ha sido siempre perfecta, pues a veces pues, yo qué sé, pues un poco lo de, ¿cómo se dice esto? Lo de prueba-error y tal, y vas probando por aquí y por allá, haces las cosas mejor, haces las cosas un poco peor, pero bueno, la finalidad ha sido un poco pues siempre que la cosa sea lo más horizontal posible, lo más alternativa posible y siempre que de todo lo que se genere de beneficio, siempre el máximo posible recaiga un poco en los movimientos sociales o en los grupos alternativos y en la escena un poco nuestra. Bueno, y has venido aquí a la mesa con unos cuantos libros, discos. Sí. Cuéntanos un poquillo aquí, para ya que estamos dentro de una feria del libro, ¿qué nos has traído? A ver. Pues bueno, nosotros como periódicamente pues hacemos contactos bien con Iriola, bien con otras emisoras alternativas, pues a veces pierdo un poco la noción de qué hemos contado la última vez que hemos estado. Entonces, pues luego también nosotros al ser movernos en el mundillo este no comercial, no funcionamos igual con las urgencias de lo que es el mercado comercial, ¿no? Que tiene fechas muy concretas, que hay que sacar el disco de la música con la canción del verano para cuando llega el verano, que si los super éxitos de para Navidad, que si no sé qué. Entonces nosotros pues igual funcionamos a otro ritmo y las cosas van cayendo cuando caen. Puede ser el 15 de agosto, el 3 de marzo, el tal, o sea, vamos, no, aunque bueno, intentamos organizarnos lo máximo posible, también es cierto. Sí, pero, el Madrid sea al margen de... Sí, pero bueno, que no funcionamos evidentemente con las urgencias del mercado comercial, pero sí que es cierto que claro, tienes que ir sacando tus cositas, porque al fin y al cabo también una distri o una editorial, pues... existe gracias a lo que edita y a lo que mueve de su material, ¿sabes? Entonces, pues sí que hemos tenido, pues hay momentos en los que igual hay un poco más de bajón y no hay muchas ediciones, y otros que de repente, pues nos llegan 10 cosas a la vez. Somos así, o es así la cosa, no sabemos muy bien cómo organizarlo mejor. Entonces, pues últimamente sí que nos han llegado bastantes cositas. Por ejemplo, para lo que fue la Soca de Durango, que no sé si por entonces hablamos con vosotros, con algunas radios hablamos, eso seguro, y entonces pues ya teníamos unos cuantos vinilos que habíamos sacado entonces, como el de Mármol, el de Diana Lagarto, que el de, ¿cómo se llama? El de, espera un momento que me he despistado, el de Meido, que es un grupo también de Bilbo, vinculado a otro grupo que también hemos editado con anterioridad, que son Killer Kume. Entonces, bueno, pues son un poco las ediciones en vinilo que nos han salido más recientemente. Bandas de Bilbo, sobre todo, Mármol ya desconoceréis, que son de gente que se ha movido así por Isarbel, Saspicatu y tal, y que hacen un post-punk así melódico, un poco onda de Smiths, Joy Division, Parálisis Permanente y tal. Luego Diana Lagarto, que es la gente que antaño estaba en Inserta, o buena parte de la formación de Inserta, un grupo ahí de Arangoiti, de aquí de Bilbo también, que hacían un post-hardcore así muy potente, y bueno, pues siguen un poco la misma línea, único que ahora tienen un cantante distinto, y bueno, pues podemos seguir llamándolo emo hardcore o post hardcore. Ambas bandas que acabo de mentar han sacado en vinilo en formato blanco, en plástico blanco, vamos. La anterior edición fue la de Meido, que hacen también post hardcore, pero en este caso mucho más machacón y casi en una onda industrial o post metal, no sé, tipo Dud y cosas así. Y Meido pues sacaron un vinilo en formato plástico amarillo también, que creo que era su cuarto disco ya. En el caso de Mármol es su primer LP, y en el caso de Diana Lagarto es su segundo LP también. Y ahora pues nos acaba de llegar un último LP. En este caso es medio LP, en el sentido de que una cara está serigrafiada y en la otra cara pues tenemos música. Bueno, música que alguno denominará que música. Bueno, es Greencore, Zapatilla, Con Voces Infernales, Salidas del Averno. Y bueno, son de Lekeitio Ea. Se mueven por este local que se llama el Grindeche de Lekeitio y tal, donde hay un grupillo ahí de bandas, no todas de ruido, pero la mayoría sí, bastante escoradas hacia los sonidos extremos, así, Greencore, Death Metal, Metalcore, Power Violence y cosas de estas. Y bueno, pues se llaman Titadin, nombre explosivo por otro lado. Y bueno, pues nos han presentado pues un nuevo disco, se llama Maika. Ya habían editado un 7 pulgadas compartido con Imura de Zaragoza hace algunos años con nosotros, y ahora pues han vuelto pues con otro, bueno, un LP, ya digo, media cara, de un montonazo de canciones en media cara, y la otra media pues con esa serigrafía, con su logo, que es un anticristo con una serpiente enroscada, y pues eso, independencia hasta satanismo, ¿eh? Y bueno, pues en cuanto al rollo musical, también salió hace poco el CD de un grupo del Casco Viejo de aquí de Bilbo, que son Satika, se me olvidaba el nombre. Satika ha sacado un CD, un poco el debut, un punk rock radical de toda la vida. Y bueno, pues hecho aquí en el barrio, como quien dice. Sí, aquí, muy de barrio, es muy Bilbao, sólido, muy de barrio. Bilbao la Vieja, de Siete Calles, es un poco la de donde se ubica esta gente, y haciendo punk rock clásico, vamos. Y es también la única edición en CD que hemos tenido últimamente. Antaño CD sacábamos un montón, ahora parece que se saca más en vinilo, los grupos apuestan más por el vinilo. ¿A qué se debe eso? Pues no sé, supongo que es un poco el tema de las descargas digitales, lo digital, pues es un poco el posavasos, parece que ha perdido valor de fetiche. Sí, el CD lo puedes poner en internet para descargar y hacerte sí, tu portada sí, y todo, y vinilo, claro, es digital, no, y bueno, pues ha perdido. Hay gente que sigue tirando del CD porque es mucho más, digamos, fácil de manejar, ¿no? Le das al potenciómetro y cambias de canción en un tita, no tienes que estar ahí apuntando la aguja ahí en el... Bueno, pero vemos que estáis sacando mucho más vinilo que... Sí, se saca más vinilo, pero por lo que te digo, que tiene más valor, vamos a decir, fetichista en el sentido... Y bueno, y luego porque también, no nos engañemos, siempre ha sonado mejor el vinilo que el CD. Sí, está claro. Eso para cualquiera que tenga tocadiscos en casa y haya escuchado música de siempre, se dará cuenta hasta qué punto suena mucho mejor un vinilo. Con lo cual eso no significa que las ediciones que se sacan nuevas en vinilo suenen mejor. todavía hay que aprender mucho del pasado para que los discos suenen bien como sonaban en los 70, los 80, los 60, porque la industria del mundo, vamos, vinilero, yo creo que todavía está años luz de sonar a como se sonaban antaño los vinilos. Yo creo que básicamente vuelcan los archivos digitales al vinilo y bueno, pues hacen las chapucillas esas. Nosotros intentamos que nuestros discos salgan lo mejor posible, pero estoy seguro que se pueden mejorar todavía. Yendo al mundo del libro, en otras cosillas que tienes por aquí, tenemos Del sexilio al matrimonio, ciudadanía sexual en la era del consumo neoliberal, de Norma Mogrovejo, que de hecho se presentó ayer, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Pues aquí estuvimos con Norma Mogrovejo ayer, sí, aquí en la feria que vino a presentar. Estaba justo haciendo una girilla, hace un año hizo otra, con motivo de la edición de que también le sacamos nosotros, de Contramor, Poliamor y Relaciones Abiertas y Sexo Casual, que era, bueno, pues un libro que era un recopilatorio de textos de lesbianas de toda Latinoamérica. Allí lo llaman Avia Yala, y no lo llaman América, lo llaman Avia Yala, un poco más... Pues, yo imagino que lo de los pueblos indígenas lo denominarían así en su época, bueno, hoy en día también, claro. Y bueno, pues son reflexiones de lesbianas de la Vía Ayala, y recopiladas por Norma Mogrovejo. Entonces, bueno, pues ahí hablaban un poco, pues, de eso, ¿no? Un poco de la... de todas estas teorías que están en boga últimamente del mundo del lesbianismo y tal, del feminismo en general también, pues de pues eso, del ir en contra del amor romántico, de un poco de la ruptura del binomio este de la pareja, de la monogamia, de tal. Y bueno, pues este libro estaba editado ya en Latinoamérica y Norma pues buscaba pues alguna editorial que se lo editara por Europa, y mira por dónde cayó en nuestras manos. No nos preguntéis muy bien por qué, porque vamos, ni somos tan conocidos, ni creo que tengamos fama de ser una editorial muy potente, ni nada por el estilo. Pero bueno, la cosa es que nos escogió a nosotros y estamos encantados. Además, que es curioso, porque somos un colectivo de tíos. A día de hoy, la verdad es que pillan pues ausencia de las mujeres. Es curioso que una feminista de la categoría de aquí, de la compañera, pues bueno, pues ella ha fijado en nosotros. Se lo dejamos muy claro desde el primer momento. Dijimos, ¿no sería mejor igual que fueras una editorial donde hubiera mujeres, o que fuera de mujeres, o por lo menos que hubiera alguna mujer? Y como que no. Bueno, pues nada, pues adelante. Y este fue su primera edición con nosotros, y ahora, pues bueno, ya a partir de esa relación con ella, pues hemos sacado ahora este, Del sexilio al matrimonio, que son dos estudios que hace ella, uno acerca de toda la gente de Latinoamérica que por su condición sexual pues se tiene que pegar el piro a otros países por la presión de la familia, del entorno, de la represión estatal o de las mafias, de las maras y tal, ¿no? Pues cosas reales que existen ahí, esas presiones, ¿no? En estos países de Latinoamérica. Y bueno, pues digamos que ella persigue a estas personas hasta donde se exilian. Ella misma es exiliada, concretamente se marcha del Perú a México, pero las personas entrevistadas para este estudio pues acaban todas en San Francisco, Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues un poco los motivos que les llevaron al exilio. Y luego, pues la otra cara de la moneda, el otro estudio, digamos el segundo trabajo que aparece en este libro, que es el de madres lesbianas, familias resignificadas, poco sexo, más clase y mucha raza. Y aquí hace un repaso a, pues, a parte de esas personas, como por ejemplo se acaban integrando en la sociedad estadounidense, ampliamente conocida como una gran sociedad de consumo y tal, y lo que acaban pues es un poco integrando parte de esa sociedad en el sentido de reproduciendo los roles de la sociedad de consumo capitalista y patriarcal, que es el rollo de la pareja, de los hijos, de soy aceptado socialmente porque aunque soy gay pues me he casado y tengo dos hijos, y soy lesbiana pero he subrogado un útero por ahí que casualmente la madre subrogada es de piel oscura, pero el semen curiosamente es blanco y tal. No sé si me explico. Es decir, hay mucho clasismo, mucho racismo. Entiendo que estamos hablando de una adaptación, una integración, ¿no? Para que el modelo no se resquebraje de alguna forma, ¿no? Esa ruptura que se reconduce, ¿no? Y en este caso, bueno, de este estudios de caso, que de casos de cómo se integran en una sociedad, pues bueno, que ya conocemos, ¿no? Ampliamente. Es una dinámica capitalista. Efectivamente. Como una oferta para. Vamos a decir que los roles sociales y tal, pues bueno, este sistema es capaz de recuperarlo casi todo, ¿no? Desde las camisetas del Che Guevara hasta el punk, hasta es decir, acaba comercializando todo, e incluso lo que se sale del hip hop, el no sé qué, las contraculturas. Hoy en día vemos a la gente con chupas de cuero, que eran lo que llevaban los macarrillas de los 80, y hoy en día pues lo compras ahí en los grandes almacenes y tal. Y bueno, pues en el mundo este, pues bueno, ellos han visto que hay un filón, que se han encontrado con un montón de gente que pues bueno, pues que produce, pues que han encontrado trabajo y que son solventes. Y bueno, pues ¿qué les podemos vender a estos? Pues ahí, bueno, pues a las lesbianas les venden mal la maternidad, ¿eh? La inseminación artificial y todas estas cosas en clínicas privadas que valen un pastizal, y ya pues a los gays, pues yo que sé, por lo que decía ayer Norma, ¿no? Pues tours comerciales especiales para gays, ¿no? Cruceros por ahí por el Mediterráneo, nuevos nichos de mercado solo para gays y tal. Entonces, bueno, pues que te no saben vender la moto perfectamente, y lo que te rondaré, morena, como se suele decir. Y bueno, pues entonces aquí han visto un filón comercial, entonces lo presentan pues en la manera que a ellos les gusta. Fijaos qué majos son los gays, que traen mucho dinerito a nuestra ciudad. Esto lo vemos en Bilbao, cualquier cosa deportiva, cultural o de lo que sea que se haga, siempre te saldrá el concejal o el alcalde de turno diciéndote que esto genera mucha plusvalía en el municipio, y nos ponen el mapa para que venga más turismo. Y bah, ellos hablan de dinero. Les da igual si las lesbianas son madres o no, les da igual si los gays van a vivir con normalidad en esta sociedad o van a seguir siendo marginados. Ellos lo que les interesa es la pasta y punto. Y bueno, pues ella critica un poco pues el cómo un buen sector de gente que estaba en Latinoamérica pues marginada y perseguida, de repente llega a Estados Unidos, se acomoda y pasa por el aro este, ¿no? Para presentar la imagen potable del gay, que es alguien solvente, que tiene hijos y que está casado y que tal, ¿no? Lo vemos también en series de televisión y tal. Sí, estamos pensando todos en la misma. El personaje que te cae bien nunca será un gay absolutamente locaza, promiscuo, que pasa del curro de la pareja estable y de no sé qué. O sea, porque eso no estaría tan bien visto socialmente, ¿no? Entonces nos presentan pues la cara edulcorada de todo eso, ¿no? Y del otro lado del charco, bueno, llegando hacia un entorno mucho más cercano, has traído también drogas, capitalismo y movimientos radicales, fragmentos para un discurso crítico en Euskal Herria, ¿no? Sí, bueno, esto en realidad es una reedición, es un libro que ya editamos hace 4 años, si no recuerdo mal, y que fue, bueno, bastante exitoso, y de hecho ha dado pie a una gran gira presentación de este libro, que todavía perdura y que bueno, pues no sé yo si ha generado debate o no. Desde luego presentaciones ha generado, debate habría que verlo, pero bueno, pues ha generado un poco, es una postura bastante crítica con el tema del uso de drogas dentro de los círculos militantes y tal. Hace también bastante historia acerca de cómo la droga, incluida el alcohol, pues ha servido para pues bueno, pues para controlar o para desestabilizar a cualquier movimiento contestatario. Y bueno, pues el libro se había reeditado en una ocasión, se ha vuelto a agotar, y bueno, ya hemos pensado que era la hora de reeditarlo, y bueno, se le ha pegado un repaso ahora, que se le ha ampliado con una especie de prólogo bastante extenso, adaptado al 2018, un poco haciendo un poco visión hacia atrás de estos 4 años, de lo que ha pasado con el libro, que ya digo que llevará cerca de 100 presentaciones, que no es moco de pavo. Y sí, yo coincidí precisamente en la Feria del Libro Anarquista en Madrid, o sea, pues mira. O sea corroboro que sí, se están moviendo por ahí. Sí, y bueno, y se le ha añadido una nueva portada, más páginas y un nuevo formato, pero bueno, el libro es el mismo, sin más, lo único con ese capítulo extra que es la introducción inicial. Y luego, pues de por aquí también hemos sacado un libro, pues, que ha dado bastante que hablar también, que es el de Mierda de Vizcaya, de nuestro compañero Andoni Fernández. Pues fue 5 años de trabajo que se ha pegado el chaval pues para recopilar un poco la intrahistoria, ¿no? del punk de Vizcaya. Todos conocemos a los grandes grupos y tal, pero detrás de estos grandes grupos pues había un montón de bandas que nunca llegaron a sacar nada más que alguna maquetilla tal. Entonces pues todos los grupos que no pegaron o que no llegaron a sacar el tan ansiado vinilo, tan ansiado disco y tal, pues él les ha estado buscando, removiendo Roma con Santiago, como se suele decir, para editar este pedazo de adoquín de casi 600 páginas, que es este libro titulado Mierda de Vizcaya, en el cual pues hace una entrevista pues a docenas y docenas de grupos de Vizcaya de los años, bueno, de los que van del 77 al 89, es decir, anteriores al año 90, y que participaron de la escena punk, pero no llegaron a editar disco. Y bueno, pues luego, ya digo, entrevistas en las que hay bastante salsa rosa por otro lado, cosas como bastante anécdotas divertidas. Y bueno, pues te enteras un poco de cómo se funcionaba un poco de aquella manera en aquellos gloriosos años, y pues que escenilla había. Y es que muchas veces pues también los grupos grandes también tenían su base en que había una pequeña escena en su pueblo con más bandas, ¿no? Es decir, no es que saliera, yo qué sé, no surgieron de la nada, había algo eso es de la nada, había, ¿no? había un caldo de cultivo, y ese caldo de cultivo pues nos hemos quedado con el grupo grande y nos hemos olvidado todos los que había por detrás. Y bueno, pues esto es un poquito, rescata ese... Es un libro bastante divertido de leer. Sí, porque tiene mucha anécdota, sí. Entrevista hoy en día, pero también de la época, sí. Fotos y sí. Demás rarezas. Sí, está, es un libro bien. Entretenido. Y para los que sean más musiqueros, amantes un poco, o un poquillo más sociólogos, que les vaya un poco también el rollo de cómo era la gente joven en los 80 y tal, pues también verás un poco así. Sí, te puedes hacer una idea. Te puedes hacer una idea y tal, con cosas que dirás qué guapo y otras dirás qué escándalo, ¿qué es esto? Pero bueno, bien. Bueno, pues sigamos. No sé si os con dejamos más. Algo. Sí, nos dejamos. Casi tiro el micrófono, perdón. Pues bueno, tenemos alguna cosa así de los últimos meses también, como por ejemplo este, que es el tercer trabajo que le editamos a Lorenzo Espinosa, José Mari Lorenzo Espinosa, historiador, profesor de la Universidad de Deusto, azote de críticos con el nacionalismo vasco. Bueno, este es una persona que alguno también dirá, bueno, ¿cómo ha caído en vuestras manos, no? Porque este señor, pues, un estudioso y bastante fiel admirador de Sabino Arana, por ejemplo, y tal. Y luego, bueno, pues Lorenzo Espinosa, bueno, también estuvo en la Izquierda Abertzale, tuvo algún cargo importante en su momento, aunque luego se marchó de motu propio y no sabemos muy bien dónde ubicarle ahora. Yo creo que ahora es un rara avis, un tío que va por libre y que no se corta ni media en decir cosas. Aquí, pues bueno, ya es, a pesar de que el hombre está entrado en años... Bueno, el título es Mejor y Antes, ¿no? Mejor y Antes, que se me ha olvidado decirlo. Aforismos, poemas, recuerdos y preguntas. Y pues son pequeñas cositas así como de 5 o 10 líneas en las cuales él va desgranando diferentes inquietudes que tiene, ¿no? Una que, fijaos, la lleva un poco tarde para la edad que tiene, pero que nunca es tarde si la dicha es buena, es, por ejemplo, la liberación animal. Está bastante interesado últimamente y, bueno, pues hace alusiones a estas cosas. Y luego, pues un poco más en la onda de lo suyo, lo de siempre. PNV, ETA, nacionalismo vasco, y cosas de la historia, de la lucha obrera, de tal, cosas que siempre le han interesado a él y que aquí ya digo que lo desboza en pequeños fragmentos y que nos recuerdan un poco al anterior trabajo que editamos con él, que se titulaba Es difícil escribir algo que la gente lea. Aquel era un trabajo más voluminoso, pero llevaba un poco la misma onda que este que tenemos aquí. Y que es pues eso, porque luego ya tenéis muchos libros de historia, por ejemplo hay uno dedicado al PNV que sacó precisamente la revista Ardi Belcha, en la que estuvo en su momento el compañero Austar Zelaieta, que acaba de presentar aquí su libro sobre el PNV, pues se editó en aquel momento un libro que era La tradición nacional del PNV, creo recordar que se titulaba, que fue un bestseller en la época, y bueno, tiene muchos libros sobre nacionalismo vasco, historia de Euskal Herria, y recientemente ha escrito también uno sobre ETA también, La historia no se rinde, que está siendo un bestseller también, y que es un... Bueno, es un poco contra todo el tema este del, lo diré, revisionismo histórico que estamos sufriendo ahora con el tema del relato famoso, ¿no? Que bueno, pues que algunos quieren escribir un relato en el que solo había buenos y malos. Y bueno, pues en este libro, pues que no es nuestro, ya digo, que lo ha editado Bolche, el amigo Lorenzo Espinosa, pues hace un repaso a todos aquellos que ahora dicen lo contrario de lo que decían hace no mucho. ¿No? La hemeroteca es muy traicionera y a veces dices cosas y luego te pueden pasar factura, como en este libro. Y bueno, pues esto es un poco lo que últimamente está editando este señor, que es Lorenzo Espinosa, y que a veces hace alguna presentación, pero es cierto que no es muy dado a dar presentaciones de libros o entrevistas o así. Le tendréis que tantear los de la Irola a ver si le sacáis palabras así en directo. A ver, es una buena idea. ¿Nos hemos dejado un libro? Ah, bueno, este último, sí. aquí todo es nuestro pequeño taquito de obras editadas. Esto, mire, esto es una medalla que nos vamos a poner sin merecernosla. Es decir, esto es un libro que ha editado una editorial madrileña que se llama Desacorde, está en Vallecas, y que todos los libros que edita son realizados por músicos. Ahí... vuelvo a repetir, decir el título para sí, los que no están sí. con el disco delante. Hacer la introducción y se volvía a decir el título. El rock and roll es un martillo, rock and roll a Mailu Bat Da. Eso es. Y es un CD libro del grupo de Arrasate, la banda del abuelo, en la cual milita el escritor Josu Arteaga. Entonces Josu Arteaga lo que ha hecho es, aparte de cantar en su grupo y aportar una serie de canciones, lo que ha hecho es aportar una serie de relatos. Él tiene ya por ahí una novela por ahí bastante exitosa que reeditó, fue editada en otra editorial, pero luego reeditó Desacorde, y que es la de Historia Universal de los Hombres Gato. Y entonces pues un poco como que le animaron entre, oye, joder, si eres músico y encima sabes escribir bien, ¿por qué no te curras unas historias? Y bueno, entonces escribió esto. Hace alusión a Gabriel Aresti, la poesía debe ser un martillo, poesía Mailu Bat Da. O si no, no es poesía, es decir, nos tiene que golpear, o si no, no vale para nada. Y entonces él viene a decir que el rock and roll tiene que ser un martillo. Entonces sus canciones pues hablan mucho de cómo las viejas glorias del rock and el vasco están ahora hoy totalmente en el establishment y tal, ¿no? Cómo la autocensura pues es la divisa hoy en día del rock and roll vasco, de que aquí ya nadie mea fuera de tiesto, de cómo... pues bueno, hace alusiones a la Euskal Herria de hoy en día, ¿no? En ni de Aitaren duplex a defendituko dut y tal, ¿no? Bueno, acabamos de ver con un político muy famoso ahora, ¿no? Que se ha comprado un chalet de la hostia y tal. Bueno, pues un poco el rollo ese, ¿no? Bueno, pues que estamos muy acomodados en Euskal Herria, a pesar de que nos quejamos de la crisis y de no sé qué y no sé cuál, y que nos pensemos que somos el Soviet de Petrogrado, pues, pues va a ser de que no. Y bueno, pues en torno a eso gira esta obra, tanto literaria como musical, de la banda del abuelo y Josu Arteaga, y que han titulado eso de Rock and Roll a Mailu Bat Da, el rock and roll tiene que ser un martillo. Y aquí aparecemos nosotros casi por cortesía, tenemos muy buena relación con ellos y han dicho que este libro tenía que aparecer el sello de la DDT sí o sí. Y bueno, pues nada, pues nos llena de orgullo y satisfacción. Está muy chula la edición, la verdad. Sí, es un librito muy chulo, la verdad. Y esto es un poco lo que hemos sacado últimamente, de, bueno, no sé, los últimos meses, 4 o 5 meses. Mm-hmm. Bueno, no sé si se te ocurre algo más para preguntar. No, bueno, he hecho la promoción y, y descrito un poco las últimas novedades. Bueno, pues no sé si dejarlo aquí o, bueno, ¿alguna cosa que tengáis en futuro, en el horizonte, así más o menos cercano? Mira, tener siempre tenemos. Decir, claro. Siempre tenemos. El problema es que siempre nos da bastante miedo el decirlas porque... hay cosas que luego tardan 3 años en salir, entonces es como que cada vez que te entrevistan las anuncias y no acaban de salir. Hay otras pues que igual a última hora por algún problema, no sé qué, pues puede ser que no lo edites tú y lo edite otra gente. Entonces casi que me prefiero callar porque planes tenemos muchos, tanto de grupos de por aquí que están pensando editar, ediciones de cosas antiguas también, hay alguna que está también... pues con algún grupo que ha desaparecido, pero que tenían un disco inédito y que estábamos ahí a ver si lo sacábamos o qué, un disco que no llegaron nunca a editar. Y luego pues sí que nos llegan bastantes propuestas de libros y tal, que estamos dando vueltas porque no sabes muy bien si echar pa'lante o qué. Luego también te gusta mirar un poco y a ver si estás de acuerdo con lo que dicen los libros también, porque aunque nosotros evidentemente no podemos estar al 100% de acuerdo con todo lo que editamos, porque yo qué sé, incluso no nos ponemos de acuerdo mientras los compañeros del colectivo, pues como para ponerte de acuerdo ya encima con el autor y con tal, ¿no? Pero, hombre, sí que nos gusta que no sea un poco afín, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos cosas por ahí que están un poco en stand-by, pero lo dejamos y le queremos en dar vueltas, ¿no? Pero vamos a dejarlo así porque basta que lo anuncie para que no... Todo puede ocurrir. Hay, por ejemplo, un libro por ahí que está en stand-by que es sobre anarcocristianismo. Que hay muy poquísimo. Lo has lanzado fuerte, ¿eh? Sí, la misma había escuchado, pero anarcocristianismo no. Sobre anarcocristianismo y que hay muy poquísimo. ¿Tolstoy y toda esta onda o algo más contemporáneo? Por supuesto, Tolstoy va a estar ahí dentro en ese libro, que es un poco más de repaso histórico al anarcocristianismo. Pero bueno, que es una cosa que está ahí, que ya veremos si sale o qué. Y es además una materia de la que se ha escrito poquísimo. Una preguntita, y para tener acceso a vuestro catálogo, para comprar. Sí. Por internet, tienda física, ¿cómo podemos hacer? Hombre, pues nosotros ya sabéis que tenemos el local en el Muelle de Marzana, en Bilbao la Vieja, ahí a pie de río. vamos teniendo suerte, que todavía no se nos ha inundado, y tal, y al pie del río hay el muelle de Marzana, en esa zona que ahora se ha puesto de moda de terracitas, me han abierto un montón de bares y tal, pues ahí casi entre todas las terracitas está nuestra librería, que casi ni se ve entre tanta terracita. Y bueno, pues llevamos 6 años ahí, desde que cambiamos ya la calle Ronda a Marzana, al muelle Marzana. No a la calle Marzana, que hay mucha gente que nos busca por la calle Marzana, que está justo detrás. Nosotros estamos a pie del río, en el muelle de Marzana. Y estamos abiertos de lunes a viernes de 5 de la tarde a 8 y media de la noche. Bueno, ya de la tarde, porque ahora ya con eso que amanece tarde. Sí. Pero eso, de 5 a 8 y media, vamos, todo de lunes a viernes. Ahí estamos. ¿Y vía internet? Y vía internet, pues tenemos nuestra página web, que es un poco la de siempre, www.ddtbanaketak.com. Y ahí pues tenéis nuestro extensísimo catálogo. Digo extensísimo porque hay gente que dice que se aburre muchísimo mirando el catálogo, en el sentido de que nunca acaba de ver las cosas. Igual deberíamos de quitar cosas, no lo sé. Es que tenemos ahí un fondo de 4.000 referencias que se puede hacer muy arduo. Que, claro, que te pones a mirar libros y dices, joder, pues si no se acaban nunca, esto parece, bueno, Amazon. No es mal síntoma en cualquier caso, ¿no? Hombre, no, sí, está eso bien. Demuestra que tenemos bien de material. Y trayectoria. Bien de material. Pero bueno, sí que es cierto que, bueno, pues demasiado extenso, pero bueno. Sin más, lo mejor es darte una vuelta por el local y mirar un poco de motu propio ahí las cosas. En general, de hecho, en el local pues tenemos bastante más de lo que hay en la web. En la web tenemos mucho, pero no está todo, ¿va? Bueno, y no sé, ¿alguna preguntita más? ¿Algo que quieras decir? Pues no sé, agradeceros a La Airola, ¿no? El que nos tengáis en cuenta así periódicamente para contaros nuestra película, contársela a vuestros oyentes. Y bueno, pues contentos de estar un año más en la soca esta, la soca del libro anarquista. Y que siga. Muy bien, es que ricasco a vosotros. Pues seguimos en la Feria del Libro Anarquista de este año, en la calle Bailén. Bueno, ya está a punto de terminar, que eso también estábamos comentando, que para las 3 de la tarde se acaba, así que si lo estáis oyendo y todavía no habéis pasado, pues aprovechar estos últimos minutos, leñe. Y para continuar con las entrevistas, tenemos con nosotras a una compañera, Carmen, del colectivo de Mujeres Libres de Bilbao, bueno, que ayer estuvo dando una charla sobre un poco la historia de este colectivo, etcétera, que ya podréis oír en La Airola porque la tenemos grabada y sonará en nuestra radio. Eta, bueno, ante todo, Kaixo Eguerdion. Kaixo Eguerdion, ahí. Eta, bueno, pues sí que igual que para empezar así por entrar un poco en el tema y sabiendo que ayer ya estuviste hablando como más desde una perspectiva más histórica y tal, igual hoy nos íbamos a centrar más que nada en el, bueno, en el resurgimiento, igual podríamos decir, en la recuperación de este colectivo y un poco, bueno, cómo está el colectivo hoy en día, por qué necesidades que visteis ahí que, ¿no?, impulsase a su puesta en marcha de nuevo? Eso es. Bien, pues bueno, yo en realidad pertenezco, soy de la época de la puesta en marcha otra vez de los 90, cuando el Congreso de CNT en Bilbao, que otra vez los grupos se reorganizaron con mucha fuerza, o nos reorganizamos, se formó la coordinadora a nivel estatal, y etcétera. Luego sí que ha habido unos años en los que cada grupo, claro, autónomos quiere decir que hemos estado en coordinación, pero con más o menos actividades. Aquí en Bilbao, pues por circunstancias también, algunas compañeras fallecieron, otras se marcharon, y el colectivo ha estado un poco ahí bajo mínimos, digamos, siempre custodiando el archivo, etcétera. Entonces ahora pues hay un grupo de mujeres jóvenes que se empezaron a acercar al mundo libertario con muchísimo interés, y feministas además todas ellas. Entonces tenían interés en ver los archivos, en conectar con el grupo, a ver qué decíamos, y a partir de ahí, digamos que yo, que era un poco el eslabón de entonces, con ellas nos empezamos a reunir, había mucho interés, y entonces nada, pues estaban dispuestas a reorganizar otra vez con fuerza en Bilbao. Hemos elaborado un manifiesto, otra vez revisando los manifiestos que nos definían en los 90, pero añadiendo, profundizando más en el sentido de por qué anarcofeministas, definiendo esto un poquito mejor, y bueno, estamos creciendo con mucha rapidez, la verdad. Vale, y justo la siguiente pregunta la acabas de plantear tú de manera retórica, ¿no? ¿Por qué el anarcofeminismo hoy en día? Bueno, yo ayer en la charla también hacía un poco referencia a esto. Verdaderamente, bueno, las mujeres libres siempre en sus planteamientos, como decía yo ayer, fueron, digamos, el grupo precursor, casi diríamos, de lo que es el feminismo moderno en sus propios planteamientos, porque frente a otros grupos de agrupaciones de mujeres que estaban más ligadas a partidos y no trataban el tema específico de mujer, de hecho lo aparcaban un poco, Mujeres Libres nunca lo abandonó. Y en ese sentido es un colectivo que fue, creo, el primer grupo feminista, el primer grupo que siempre tuvo claro que la revolución social y el feminismo iban absolutamente ligados, y que son las precursoras del feminismo moderno. Entonces yo creo que estamos viviendo unos tiempos, o sea, el feminismo ha avanzado mucho, por supuesto, y como ayer decía, detrás de cada grupo feminista, que todos los grupos sí que tienen bastante claro que son redes de mujeres o somos redes de mujeres, en los diferentes colectivos hay planteamientos políticos distintos. Pero yo creo que ahora que, bueno, no me quiero extender mucho, pero la realidad es que yo creo que es un momento bueno de crecer y de crecer en este sentido, porque estamos viviendo lo que yo creo y nosotras creemos que es lo que se llama reacción, ¿no? Cada vez que las mujeres hemos intentado sacar la cabeza por parte del patriarcado, ha habido una reacción feroz que a veces se muestra de la manera más violenta, como son estas violaciones terribles o toda la situación laboral, etcétera, o se muestra engañosamente con como fue en su día la Liga de la Leche o etcétera, ¿no? Que siempre se disfrazan para conseguir otra vez meter a la mujer a la casa y tal. Entonces yo creo que los colectivos lo tienen muy claro, pero como respuesta el anarcofeminismo yo creo que es ahora lo más revolucionario, porque lo fue entonces y sigue totalmente vigente. Uh-huh. Y bueno, has comentado también, ¿no?, el tema de, bueno, desde los 90 hasta la actualidad, cómo se han ido juntando, bueno, quien se ha acercado por aquí también ha visto que hay muchas mujeres jóvenes, ¿no?, alrededor de Mujeres Libres. Y una pregunta que te quería hacer es, porque precisamente, ¿no?, o sea, es un colectivo anarcofeminista, estas mujeres jóvenes que se han acercado más desde esta perspectiva anarquista, se han acercado más desde la perspectiva feminista, ¿no? Igual por haber militado antes en otros grupos feministas que no satisficiesen, sus necesidades. Sí. ¿Cómo ha sido ese acercamiento de estas chicas jóvenes? Pues estas chicas, la verdad que todas tenían conciencia feminista. Yo creo que algunas son muy jóvenes y, o sea, no estaban específicamente en ningún grupo, pero todas con conciencia. Y lo que sí tenían claro es que es verdad que algunas estamos también con doble militancia en CNT, pero no todas. Otras sencillamente se acercaron al mundo libertario, incluso a través de la comparsa. Son mujeres ligadas al mundo libertario, ¿no? Pero desde luego se acercaron como feministas y un poco también desde ese sentido, no tanto como sindicalistas, pero se dieron un poco, se conjugaron las dos cuestiones. Entonces ellas estaban cerca del movimiento libertario, pero con la inquietud de que como feministas querían hacer algo. Entonces cuando oyeron del grupo y todo, pues quisieron ponerse en marcha. Y ha sido pues eso, una coincidencia de estas dos, digamos, esta situación, pues para que otra vez explotara el grupo, pero con muchísima fuerza. A nivel estatal, de hecho, es el que más se está tirando casi Bilbao, sí. Mira, pues ahora que comentas eso también, otra nos puede servir para hilar con una cuestión, ¿no? Que es, bueno, la pregunta iba a ir un poco con el tema de, por ejemplo, la huelga del 8 de marzo, ¿no? Y la perspectiva, y justo decía que hilaba un poco porque a nivel estatal se hizo mucha mención de que, por ejemplo, la huelga en Bilbao, o sea, por lo menos lo que fue estar en la calle así, fue uno de los espacios más, o sea, una de las, o sea, uno de los sitios más multitudinarios, con más participación, pero por otro lado también este tema ha puesto como un poco el debate sobre, bueno, el feminismo burgués, feminismo de clase, ¿no? Tenemos ahí también, ha hecho que toda esa participación y todo ese volcarse, ¿no?, de muchas mujeres vuelva a traer o ponga, claro, a poner como igual en una primera plana en ciertos colectivos feministas este debate, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, en Mujeres Libres, ¿cómo os posicionasteis frente a la convocatoria de huelga del 8 de marzo o qué tipo de trabajo hicisteis al respecto? Sí, hombre, nosotras desde el primer momento, o sea, nos incluimos en los colectivos de trabajo del 8 de marzo, etcétera, y como colectivo apoyábamos desde luego todos los ejes de trabajo y además apoyábamos, como sabéis muy bien, o sea, y como decía el movimiento feminista, verdaderamente una huelga general, no solamente paros de 2 horas y tal, fuimos incluso, bueno, en concreto no quiero hablar de CNT, pero estamos ligadas muchas a la, y como si el sindicato CNT o la CGT fueron los dos únicos sindicatos que aquí apoyaron lo que es lo que el movimiento feminista reclamaba, que era, o sea, legalizar una huelga que tenía que hacerse a través de los sindicatos, no de otra manera, lo que es la huelga laboral. Y en este sentido la CNT y las Mujeres Libres pues apoyábamos desde luego todos los ejes de trabajo. Lo que sí que es cierto, yo creo que, bueno, y ayer la compañera también que ha venido de Madrid a presentar su fanzine, pues el feminismo, digamos, el feminismo que tiene el poder, el feminismo blanco, el feminismo occidental, sí que creo que ahora tiene que empezar a plantearse lo mismo que los debates de diferentes opciones sexuales, de la trans, etcétera, que es un debate muy importante, que hay que realizarlo, y de la misma manera, o sea, la explosión en la calle del 8 de marzo fue bestial, fue una alegría, fue además hermosísimo ver jóvenes, mayores, mujeres o sea, no sé, sí, de diferentes etnias realizadas, con bolso, con tacones, con tatuajes. Fue una explosión bestial y que parece que está teniendo un seguimiento, pero sí que tenemos que reflexionar, porque el movimiento feminista, yo creo que ahora es un momento muy bueno de estar en la calle, pero hay que cuestionarse cosas, por ejemplo respecto a esto, no respecto ha habido críticas por parte, como sabéis, de las mujeres racializadas, etcétera, y yo creo que es un debate, porque a veces sí que se da por sentado que, yo qué sé, que el feminismo es esto porque lo decimos nosotras, pero ahí tiene que haber debate, hay que escuchar otras voces, y eso también se comentó ayer en la charla, y yo creo que es una línea que hay que abrir en general, de debate. Y solo igual por mi parte, por lo menos por ir terminando, ¿no? Por darle... que, bueno, al final hemos hablado, ¿no?, que este colectivo es un colectivo que histórico, y cuando hablamos de histórico hablamos de no solo desde los 90, estamos hablando desde los 36. Años 30, exactamente. Y bueno, ahí, claro, viendo que también eso, ¿no?, que han cambiado muchas cosas, que igual en el 36, pues eso, una manifestación de mujeres como la del 8 de marzo de aquí no hubiese sido por el contexto o lo que sea, ¿no? Pero, ¿qué tipo de hilo común, aunque el contexto social haya podido cambiar tanto y aunque, ¿no?, y teniendo en cuenta eso, cómo el feminismo se ha puesto en primera plana hasta en espacios burgueses, etcétera, ¿qué hilo ves de continuidad, que de aquello que nos decían esas mujeres en el 36 que empezaron a, ¿no?, hacer, a trabajar, tal? Sí. ¿Qué es lo que nos llega o aquello que podemos, ¿no?, realmente poner sobre la mesa ahora, por ejemplo, igual cuando estás diciendo que hay pues debates que hay que afrontar, como el tema de las mujeres racializadas, que no se sienten a veces representadas en el feminismo. Sí, hombre, yo creo que hilo conductor respecto a las históricas que decimos del 36 y en concreto los grupos nuestros, quiero decir que las mujeres de ahora que han pasado, luego estuvo el exilio, siempre ha habido una línea, siempre ha habido un eslabón que ha enganchado, luego la transición, etcétera, pues es verdad que a veces hay que adecuar el lenguaje a las nuevas momentos y el lenguaje y las alternativas o lo que te planteas, pero verdaderamente Mujeres Libres ya en aquella época es que eran tan modernas en los planteamientos que el hilo es que es el mismo, porque como ayer comentaba un poco en la charla, hay cinco o varios puntos importantes que se cuestionan. ¿Qué eran mujeres libres? Pues mujeres libres, desde luego, aunque ellas a veces no se definían como feministas porque querían desligarse del feminismo burgués, desde luego que en sus planteamientos eran absolutamente feministas, era un feminismo de clase, abogaron siempre por grupos específicos de mujer, que es lo que plantea el feminismo moderno, ¿no? Hablaban de la diferencia de género, porque hablaban de la esclavitud de la mujer por su condición de mujer, eso es hablar del género, y hablaban, sin nombrarlo, del patriarcado, que es un debate que el feminismo moderno después ha abierto. Ellas no hablaban de patriarcado, pero hablaban de luchar contra los errores que decían de pensamiento masculino, y en un mundo en el que habría que caber hombres y mujeres, pero los hombres despojados de su pensamiento, de sus errores, e incluidas las mujeres cuyo, digamos, pensamiento o historia estaba por trabajar y por recuperar. Estaban en toda regla hablando de una lucha contra el patriarcado, ¿no? Sin nombrarlo así. Y luego además hablaron del feminismo de la diferencia, porque nunca quisieron colocar a las mujeres en los puestos de los hombres, sino que quisieron trabajar como la corriente que se abrió de debate luego, posteriormente, en el feminismo, lo que es el feminismo de la diferencia frente al de la igualdad. Entonces yo quiero decir que está tan vigente y tan actual los planteamientos de entonces, que yo creo que es que el hilo conductor es prácticamente el mismo. Sí que es verdad que el feminismo ha cambiado, porque en la época de ellas los grupos que había de mujeres eran muy ligados a partidos, y lo que pretendían era igual atraer a las mujeres como meros apéndices, y dejaban las reivindicaciones específicas femeninas un poco de lado, pensando que una revolución o un cambio de poderes iba a traer consecuentemente la liberación femenina. Pero en ese sentido sí que ha cambiado, porque yo pienso que hoy el feminismo no tiene nada que ver, o sea, y en cualquier caso las mujeres libres sí lo tuvieron claro, sí el hilo conductor sigue siendo, pero por suerte el feminismo general, con otros planteamientos políticos, sí creo que tiene claro que son redes de mujeres, o somos redes de mujeres, las que tenemos que trabajarnos, y estamos ahí, sí. Y ahora sí que, porque ahora justo me acaba de venir, y por hilarlo, porque claro, estamos en la Feria del Libro Anarquista y vosotras estáis también con un pequeño stand, ¿no? Sí, con sí. Un montón de material, y bueno, ¿no? O sea, igual también por recalcar que también es eso, ¿no? O sea, el colectivo como tal, con todas sus, ¿no?, vueltas, sí, a poner en marcha o lo que sea, mantiene ese hilo, pero el rollo también, la idea, o el punto también, de dar a conocer todo esto, y que mucho de eso es, ¿no? Sí. Tú has mencionado antes el archivo, el tal, o sea, mucho de eso es documentación que puede haber en diferentes soportes, ya que habéis estado también dando a conocer, pues, diferentes tipos de publicaciones, sí, que se han hecho con respecto a todas esas mujeres, ¿no? Sí, sí. Para que las tengamos también con nosotras y participen en este debate. Eso es, hay que visibilizar, y bueno, aquí está, quiero decir, hay muchísimo material aquí, porque, bueno, porque otra vez estamos en la calle, y toda la información, o los manifiestos, las publicaciones que se han ido haciendo, pues aquí están, y es un momento bueno para... Porque en las épocas antiguas, me acuerdo que nosotras sacábamos, como digo yo, el tenderete a la calle sin ningún tipo de permiso, sacábamos y ala. Pero hoy en día parece que hay que correr, porque si no te requisan el material. Por suerte en la feria tenemos de poder exhibirlo, pero es que la verdad que eso sí que ha cambiado. Nosotras no pedíamos permiso para nada en los 90 y anteriormente menos. Pero ahora, bueno, así que en el contexto de la feria por lo menos estamos tranquilas y se puede todo esto. Eso es otra de las luchas que nos quedan por otro lado, que también tenemos muchas que recuperar el espacio público para quien se les expropió, sí, ¿no? Sin pedir permiso. Exactamente. Sí. Va, es que ricas como la gente negocia de ti, ¿eh? Es que ricas suey, Bueno. Seguro que mal, con tesón y puño en alto, nunca dejes de luchar por falsas influencias que querrán sacar de ti. Tú no te debes a nadie, nadie nada hará por ti. Corazón revolucionario, has despertado y no podrás dormir. Libres pensamientos salen de tu interior. Por más que pase el tiempo, nunca dejes de existir. Ninguna bandera te representa a ti, ninguna frontera, no, existe para ti. Por más que pase el tiempo, no podrás dormir. Corazón revolucionario, nunca dejes de existir. Puño en alto. Adelante. Bueno, ba, hau izen da honen bestez liburu libertarioaren Bilboko azokaren emanaldize, eta beraz, ba, hemen itxiko dugu, bueno, hau izango da agurre, eta ba, bueno, urrengo Irola kalearen arte, berton ikusiko ba. Entzungo, entzungo. Entzungo ba, berton entzungo ba. Eta bai, hori, agurre esan aurretik gogoratu be bai aurreko zapatuko hiru hitzaldiak be emitituko ditugula Irola irratian, ez dakigu exactamente zer ordenatan joango diren, baina Irola kaleanen igandetan ba horren entzungai izango dituzue, joango gara be webgunean jartzen, orduen, ba hori, ba jakin entzun ere izango, osea entzuteko aukera izango ditugula, ba bai Mujeres Libres eko emakumeak, fanzinearen aurkezpenan gogoratzen zelan deitzen zen fanzinea, eta goizian sexilio, del sexilio al matrimonio liburuaren aurkezpena be egin gendun, eta hori dana, entzun gai izango zuela, Irola irratian. Aquí finaliza esta emisión de Irola Irratia en la 14ª edición de la Feria del Libro Anarquista en Bilbo, ahora desde Bailén. Y nada, pues seguid escuchando Irola Irratia. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño. Querían...